Más profunda que la necesidad de comida, aire o agua es nuestra necesidad de sentido, de saber que nuestras vidas valen para alguna cosa. Esa era la búsqueda de Saulo antes de conocer a Dios, porque para él esa necesidad acabó siendo torcida por el ego. Pero cuando descubrimos el llamado de Dios, sin duda somos y tenemos sentido, tenemos voluntad de vivir. Somos como los porches que son hechos para correr. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que no hay lugar más seguro y gratificante para estar que dentro de los límites de la voluntad de Dios. Por eso, al oír el llamado divino, Pablo respondió de manera devota y desde entonces el mundo nunca más fue el mismo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Una vez más, aquí juntos para repasar la palabra de Dios relacionada con la lección de este trimestre que habla sobre los misioneros. Y para poder comentar esta lección, que es la lección número 11 y que tiene como título Pablo, antecesores y llamados, vamos a tener un invitado especial, una vez más el pastor Marcos Bonfín, quien es director del Ministerio de la Familia aquí en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Es otra vez un privilegio estar con este grupo que está estudiando el resumen de la lección hoy. Gracias. Vamos ahora a hacer una oración, pedir a Dios que nos guíe, ¿no? Porque este es un momento especial que no es un estudio cualquiera, es un estudio de la palabra de Dios. Por favor, guíenos en la oración. Señor, estamos reunidos, parando con nuestras actividades para oír tu voz. Vamos a estudiar la vida de un pionero, de un evangelista, Pablo, y queremos sacar de este estudio lecciones para nuestra vida, no solo para saber, sino para vivir lo que vamos a aprender. Amén. Así quédate con nosotros, envía tu Espíritu Santo, rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces de Pablo. En primer lugar, vamos a hablar sobre el llamado del apóstol Pablo y vamos a hablar también sobre la pasión que tuvo Pablo cuando estuvo aquí en esta tierra. El llamado de Pablo, entonces, ¿cómo ocurrió el llamado de Pablo? Pero antes del llamado, ¿a qué se dedicaba Pablo? ¿Quién era Pablo, aquel famoso Pablo del Nuevo Testamento? Bueno, socialmente era un hombre muy bien establecido en su círculo social, porque no solo tenía una buena reputación con los judíos, sino que él también era ciudadano romano. La palabra de Dios nos dice eso en Hechos capítulo 22, los versículos 25 al 28. Dice, pero cuando le estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pues yo la tengo de nacimiento. O sea, él no compró eso. Otra cosa es que Pablo era fariseo, y eso podemos leer en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 5. Filipenses, capítulo 3, el versículo 5. Los fariseos eran una línea de religiosos judíos de los más conservadores en ese tiempo, ¿no? Muy buenos guardadores del sábado. De la ley. Fieles a la ley. Pero muchos de ellos veían a la ley como una manera de obtener la salvación, que es el legalismo. Así como también habían fariseos sinceros, ¿no? Había, claro. Y él dijo, Filipenses 3, 5, circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran buenas personas para vivir cerca. Eran buenos vecinos. No sé si en aquel tiempo una madre podría decir muy, muy orgullosa, mi hijo es fariseo, ¿no? Claro. Porque eran personas que estaban realmente en el liderazgo religioso del pueblo. Pero por causa de algunos o muchos de ellos, este prestigio fue cayendo, porque una de las características del fariseísmo, según lo que menciona la Biblia, Jesús después, era que ellos tenían el conocimiento de la verdad, solo que no la practicaban, ¿no? Y entonces no había coherencia entre lo que ellos sabían y entre lo que ellos vivían. Y Jesús habló mucho en contra de ellos. Y la levadura de los fariseos, claro, un poco, claro, también. Pero un otro punto que me llama la atención en la vida de Pablo es que él era fabricante de tiendas. Aquí está en el capítulo 18 de Hechos, el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para los judíos era una razón de orgullo tener algún oficio. Todo el muchacho judío no podría ser judío si no supiera hacer algo con sus manos. Alguna manualidad. Carpintería, Jesús era carpintero. Claro, no sé, yo no conozco hasta hoy algún judío pobre, porque ellos son enseñados desde pequeños a mantenerse a sí mismos. Y esto habla de, el que ama el trabajo normalmente tiene un buen carácter. Eso habla mucho de Pablo. Y esto ayudó en su trabajo después como un misionero de autosostenimiento. Uh-huh. Y estas características de Pablo después ayudaron mucho en lo que él hizo, ¿no? Porque Pablo fue y predicó a los judíos con autoridad, pero también predicó a los extranjeros o los gentiles con mucha autoridad. La Biblia dice que era celoso también, ¿no? Eso está en Filipenses capítulo 3, los versículos 6 en adelante. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero el que nos llama la atención en este punto es que era realmente celoso. Irreprensible. Lo hacía bien, aunque estaba equivocado, ¿no? Pero una cosa muy rápida, es que hacer lo que es correcto no significa que por dentro estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo exteriormente. Yo puedo hacer lo que es correcto, pero mi mente no, puede no estar correcta. No está conectado. Por ejemplo, puede ser que yo no adultere, pero en mi mente tengo ganas de adulterar. Puede ser que yo no robe, sea correcto, pero me encanta el robo. Dios no quiere cambiar mis actitudes exteriores. Dios quiere cambiar lo interior, las inclinaciones del corazón. Eso es lo más importante. Ese era el problema de los fariseos. Ellos lo hacían muy bien, pero el interior estaba corrompido, como de nosotros también, si no hay un cambio por parte del Espíritu Santo. Uh-huh. Y un asunto que me llama mucho la atención es que Saulo, antes de conocer a Dios, él estaba realmente fuera del camino, porque él estaba persiguiendo a los que eran del camino, según lo que dice Hechos. Y él mismo no estaba en el camino. Creía que estaba en el camino, pero estaba fuera del camino. En segundo lugar, él vivía en la oscuridad. Porque cuando quedó ciego en aquel encuentro con Dios, él tuvo que ser guiado por otra persona. Entonces, cuando nosotros estamos sin el conocimiento de la palabra de Dios, estamos en la oscuridad. Y Pablo, en ese caso Saulo, estaba ciego, estaba en la oscuridad. En tercer lugar, Saulo no reconocía la voz de Dios, porque cuando Dios le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Una característica interesante es que las personas no saben reconocer la voz de Dios cuando están distantes de Dios. Y Pablo o Saulo estaba distante de Dios y cuando Dios le habló no sabía quién era. En cuarto lugar, no sabía qué hacer, porque cuando le dijo, ¿y ahora qué hago? Dios le dice, entonces levántate y anda a la casa de que yo te voy a mostrar, en fin. Y en quinto lugar, Pablo o Saulo era despreciado, desprestigiado y sin utilidad, porque cuando dijeron, Señor, él puede hacer, no, la gente no quería, no es un perseguidor, no queremos saber, un prestigio terrible entre los judíos, ¿no? Y todo eso fue cambiado. Después pasó a vivir en el camino, pasó a vivir en la luz, pasó a conocer a Dios, pasó a reconocer la voz de Dios, pasó a ser útil. Qué transformación tremenda en la vida de Pablo, que ahora nos ayuda a nosotros a poder vislumbrar lo que Dios también puede hacer por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué reconocimiento es importante para poder efectuar con éxito la obra de Dios? En primer lugar, Pablo dijo, yo soy el principal de los pecadores. Creo que esa comprensión de que yo que voy a trabajar por otras personas como evangelista, soy pecador, es muy importante. Porque yo necesito ir a la presencia de Dios cada mañana, no como evangelista, y nosotros somos pastores, no como pastores, sino como pecadores. Me voy a la presencia de Dios y puedo decir, Señor, por favor, ten misericordia, porque soy pecador. Borra mis pecados con la sangre de Jesús. Otra cosa muy interesante está en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos 9 y 10. Él dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que hace un obrero de Dios realmente exitoso. Ahora queríamos terminar esta parte. ¿Cuál fue la principal misión de Pablo aquí en la tierra? ¿Cuál fue la pasión del apóstol Pablo? ¿Y qué elementos de la misión fueron realmente enfáticos en la vida de Pablo? En el libro de Romanos, el capítulo 19, el capítulo 15, los versículos 19 y 20, dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde el nombre de Cristo ya hubiese sido pronunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, uno de sus blancos, de sus objetivos, era llenar el mundo con el Evangelio. Y él no predicaba donde otro ya había predicado. Él se iba a lugares diferentes, difíciles, otros idiomas, otras comidas, otros grupos sociales, él se iba, no era confortable, por supuesto. Sin duda, Pablo es conocido como el que estableció la presencia cristiana en diversos lugares de aquel territorio conocido en aquel tiempo, como plantador de iglesias, ¿no? La pasión de Pablo era establecer iglesias en todo lugar. Ahora, él no estableció en todo lugar tampoco, ¿no? Él estableció en lugares estratégicos, él tuvo una estrategia. Él no fue a todas las ciudades, villa por villa, campo por campo. Él usó de la estrategia de las ciudades para el campo. Entonces, por eso es que él llegó a Éfeso. De las 7 iglesias de Apocalipsis, él solo llegó a una de ellas, que es Éfeso. Él llegó a Corinto, llegó a las principales metrópolis de aquel tiempo, donde la gente iba y regresaba a sus lugares. Por eso es que el evangelio se esparció por todos los lugares. Hay cartas inclusive en la Biblia que él escribió a algunas personas en alguna iglesia que él nunca fue, solo por carta, porque simplemente esas personas ya habían recibido el Evangelio a través de las enseñanzas que él tenía en las grandes ciudades. Y ahí es un punto importante, porque no solo él predicaba, sino que también discipulaba y conservaba a las personas, porque seguía volviendo a estas iglesias, visitando, orando con lágrimas por esas personas. Él sentía una responsabilidad personal por esas personas. No solo voy a predicar y entonces ya conocen, ya pueden seguir su vida. No, hasta el final él siguió preocupado con esas personas. Era un apasionado. Mm. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la lección que hemos estudiado a nuestra iglesia, a nuestro grupo pequeño, nuestra clase escuela sabática? La clase es un movimiento misionero. No puede ser apenas un lugar, un momento para estudiar. Cada unidad de acción, cada clase debiera tener un proyecto misionero. Es un desafío. Ahora, cuando nosotros salimos, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a comunicar el evangelio? La contextualización es importante. La metodología tiene que ser de acuerdo a la necesidad de las personas sin mezclarme con sus pecados. Eso es muy importante. Por eso Pablo dijo que me hice al judío judío, al griego griego, todo bien, pero él no adoptó los hábitos, los pecados de ellos, simplemente las formas. Si se vestía así, él se vestía parecido a ellos. Si hablaba con acento, él hablaba con el acento de cada uno de ellos, para poder estar parecido a ellos y entonces poder abrir las puertas. Ese es un principio importante para poder predicar y crear puentes y aproximarnos así de la cultura. El navío debe estar en el agua, pero no el agua en el navío. Ah, bueno, vamos a pasar ahora a escuchar el comentario del autor de la lección, quien tiene ahora una parte especial para nosotros. Saul of Tarsus. Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, el primer misionero para Jesucristo en el Nuevo Testamento. A partir de aquella experiencia, camino a Damasco, cuando era llevado por sus seguidores en dirección a Damasco, él estaba convencido que había encontrado y escuchado a Jesús resucitado en el camino a Damasco. Eso cambió su vida, pero él tenía una reputación. Él era responsable por arrestar no solamente a hombres cristianos, sino también a mujeres. En aquella sociedad, arrestar a un hombre era suficientemente malo, pero arrestar a las mujeres era algo extremadamente grave, que probablemente amenazó la vida de muchos cristianos en aquel periodo. Entonces, ¿qué haría ahora para cambiar su reputación y para convencer a las personas que sus antiguos enemigos ahora eran sus compañeros cristianos? Creo que es lo mismo para cualquiera que haya sido llamado como misionero. El llamado es más que una simple convicción personal de que fui llamado para un trabajo de misión. Ese llamado, en el caso de Saulo de Tarso, fue confirmado cuando él llegó a Damasco por aquellos creyentes que lo recibieron, que fueron a verlo, que lo testaron y que confirmaron que creían que el llamado era genuino. Yo creo que la iglesia ha participado sabiamente, una confirmación de varias etapas de los misioneros llamados, aquellos que son enviados en misiones especiales. Ellos no solo están aptos para tener sus convicciones personales, sino que a los ojos de quienes los conocen, están aptos para ser convincentes y persuasivos de que ellos fueron llamados. La congregación local está apta para decir algo sobre su vida cristiana y su comportamiento. Los líderes de la organización están aptos también para aplicar un test y el Espíritu puede hablar en cada uno de esos niveles para confirmar el llamado. Felizmente, la mayor parte de los misioneros cristianos y los que quieren ser misioneros no tienen la misma reputación que Saulo de Tarso tenía. Entonces, no tendrán la misma resistencia, pero la iglesia necesita probar, demostrar y confirmar a aquellos que fueron llamados a ser misioneros. Debe ser una confirmación en varios niveles del llamado, en función de asegurar que el llamado es genuino. Muchas gracias por estos lindos comentarios del autor. Fueron encomendados por nuestro grupo para poder tener una palabrita aquí en medio de nuestro bosquejo. Ahora, nuestra decisión, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Yo me pongo a pensar, alguna acción tiene que producir en la iglesia. Tú tienes una clase, escuela sabática, o tal vez tú sientes el llamado de Dios. Este llamado no es para todos, para algunas personas específicamente. Hay una declaración de Elena de White que dice: nuevas iglesias deben ser establecidas y nuevas congregaciones organizadas. Este debiera ser el gran desafío de la iglesia, establecer nuevas iglesias, tal vez un barrio que no tiene presencia, o tal vez una villa, o tal vez una ciudad cercana donde no hay presencia adventista y nadie quiere ir, nadie puede ir, entre comillas. Tal vez tú has sido llamado, tu clase ha sido llamada. ¿Por qué no oramos por eso? Desde nuestros primeros tiempos el planteo de iglesia ha sido visto como una opción extra. Hoy es realmente una necesidad imperiosa. Toda iglesia tiene que quedarse embarazada para tener un nuevo hijo. La iglesia que no produce hijos, iglesias, es una iglesia que quedó estéril. Yo oro por las iglesias para que todas las iglesias puedan ser realmente fértiles y producir nuevas iglesias y poder esparcir el evangelio de Dios en todas partes. ¿Por qué plantar iglesias? Porque las personas no vendrían tan lejos, ya tendrían una iglesia cerca de su casa, sería más fácil. Y Dios bendiga esta labor. Si tú sientes ese llamado del Señor, ora conmigo, vamos a orar por eso. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a muchas personas que sienten en su corazón el llamado de Dios para ir y establecer nuevas iglesias. Tú, Señor, por favor, provoca eso y cuida y guía ese proceso. En el nombre de Jesús. Amén.